Un programa de contenido político y social. Un programa crítico que tiene por objetivo el debate. Un programa de la población para la población. Un programa que le da aire a las luchas sociales. Un programa de enfoques y análisis alternativos. La deuda eterna. Un programa que sabe que otro mundo mejor no solo es posible, sino necesario. Propietarios de corporaciones multinacionales, bancos y miembros de instituciones gubernamentales, presidentes del gobierno y todas las casas reales, forman organizaciones secretas, tienen la llave de esta cárcel sin celdas donde nosotros cumplimos condena. Solo la verdad nos hará libres del sistema. Es el problema de esta humanidad, es como la gangrena, es la nueva orden mundial, hermanos, esto no es broma. Esta falsa democracia se derrumba. Esto es la deuda eterna. El editorial, Adolfo Melnik. Hay que cambiar el sistema, pero fundamentalmente hay que empezar por la educación. Hoy ya la escuela no puede ser solamente un lugar de instrucción y tenemos que remitir la educación a lo que le podemos dar a nuestros hijos en casa. La escuela también hoy tiene que educar, porque la irresponsabilidad que notamos en esta sociedad ya no es cuestión de clase o de determinado tipo de... Es cuestión de educación. No se puede pensar de otra manera cuando vemos en las principales ciudades del país, empezando por la nuestra, la ciudad de Buenos Aires, las manifestaciones que se realizaron ayer, que aunque de acuerdo al canal que las tome aparecen infladas y parecen multitudinarias, y en realidad lo son, teniendo en cuenta que la gente no puede estar una encima de la otra en ninguna parte, que uno ve los medios de transporte públicos con una persona cada 4 o 5 asientos, y sin embargo ayer estaban todos en el obelisco y caminando por Avenida de Mayo, y un centenar de autos o 2 centenares de autos que, como tapan el tránsito, parece que después hay 4 cuadras o 5 cuadras de autos, pero en realidad son unos autos que se van a manifestar y tapan la circulación de los demás. Todo esto que vimos ayer, otra vez con manifestaciones histéricas y fuera de lugar y con consignas que son por lo menos confusas. La tradición argentina dice que el peronismo desplazó al radicalismo en el imaginario popular sobre el Partido de los Trabajadores. Ese partido centenario que representó el advenimiento de la democracia, del voto secreto y obligatorio en épocas de Hipólito Yrigoyen a principios del siglo XX, y que representaba a los trabajadores, a un sector de trabajadores y sobre todo a los trabajadores con un oficio y a la clase media incipiente de aquellos años, fue desplazado por el peronismo en la figura de lo que fue aquel entonces Coronel Perón, porque los radicales habían puesto una fórmula que respondía al alvearismo, es decir, al radicalismo aristocrático, negándose a repetir la fórmula parecida que había sido desplazada por el general Justo con el famoso fraude patriótico en 1932. En 1946, todavía una fórmula, ya no Lisandro de la Torre porque se había suicidado, pero sí podría haber sido Alfredo Palacios y Luciano Molinas, algo así, hubiera dado otro tipo de impresión al pueblo trabajador. Ese pueblo trabajador que en la parte militante y responsable de defender los derechos propios de los trabajadores y de toda la sociedad, se había visto debilitada por el éxodo de los militantes anarquistas, socialistas y comunistas hacia la Guerra Civil Española para defender a la República contra el avance del fascismo. Muchos militantes de primera agua cayeron allí y ya no volvieron a enriquecer las filas de los trabajadores argentinos. Pero todavía quedaba una gran franja de obreros y trabajadores en aquella época que podían haberse visto representados con otra fórmula. Desde aquel entonces el radicalismo solamente juntó rencor contra el peronismo porque el peronismo lo había desplazado. Y nunca quiso reconocer sus propios errores, que eran poner por delante al radicalismo aristocrático y no aquel que todavía cuyas cenizas habían quedado en ciertos sectores de la clase obrera. Tenemos así que Arturo Frondizi despertó de ese letargo e hizo un pacto con Perón, pero simplemente lo hizo para poder acceder al gobierno. Una vez que accedió al gobierno, cambió su idea de la soberanía energética, por ejemplo, Petróleo y Política, un libro emblemático de Arturo Frondizi, e hizo totalmente todo lo contrario de la mano de Rogelio Frigerio, abuelo del actual Rogelio Frigerio, ministro del Interior del PRO. Luego, después del susodicho golpe de Estado, que era de esperar en aquella época, y tras un periodo de pseudo-democracia con José María Guido, un títere de los militares, subió con el peronismo proscripto el radical Arturo Illia, a quien habían elegido candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo porque pensaban que iban a perder con Oscar Allende, el candidato de Frondizi en la Unión Cívica Radical Intransigente. Al no estar Ricardo Balbín, que representaba la vieja guardia radical, Arturo Illia ganó las elecciones. Su gobierno, de corte progresista, fue eliminado, expulsado por la Guardia de Infantería 3 años después. Y empieza la saga de las dictaduras militares sangrientas. Primero la de Onganía, después el breve periodo de Cámpora, que fiel a Perón renuncia al mes y medio junto con Solano Lima y le da paso al yerno de López Rega, a las Tiri y a las 3A y compañía, mientras duró el efímero gobierno de Isabel Perón, muerto Perón, Isabel Perón. Bueno, luego la ya conocida dictadura feroz de Videla y Massera y Agosti, los que vinieron después, y por último la nueva inserción del radicalismo con Raúl Alfonsín. Pero Raúl Alfonsín también capitula ante la dirigencia gremial burocrática del peronismo y elimina, y le pide la renuncia a su ministro de Trabajo, la ley Mucci, recuerdan, que reformaba la ley de asociaciones profesionales, impidiendo que los burócratas se eternicen en el poder. Eyectado Mucci, Alfonsín dejó a un peronista de derecha y desde allí comenzó la debacle de su gobierno y también de nuestro país. Vuelve el peronismo de la mano de Carlos Menem, que traiciona todos los designios que el peronismo había tenido durante toda la vida y realizó un gobierno de corte neoliberal, lamentable, triste, y que vendió todas nuestras riquezas naturales. Un breve periodo de un arreglo con Alfonsín, en lo cual Alfonsín previó que el radicalismo siempre iba a ser el segundo, y entonces agregó un senador más a cambio de la reelección. Permitió la reelección a Menem, que por esto estuvo 10 años y medio en el poder. Luego viene el efímero gobierno de la Rúa, otro radical oligárquico, y luego la historia es más reciente, ya la conocemos. 12 años de kirchnerismo, con diferencias con el justicialismo tradicional, pero siempre con el odio de los radicales que no soportan que el peronismo les gane siempre. Y nunca piensan que es porque el peronismo les gana. Teniendo en cuenta que la izquierda no mueve el amperímetro, y para decirlo con propiedad, no movemos el amperímetro, porque somos demasiado principistas y en la política burguesa nosotros no entramos con convicción, el peronismo le va a ganar siempre al radicalismo. Y la única forma que tienen la derecha de insertarse en un gobierno, de ganar una elección, es tomar a la pata peronista más reaccionaria, que la hay, dado que Perón mismo dijo que esto era un movimiento y no un partido. Entonces, ahí tuvimos la derecha peronista, la extrema derecha peronista, al radicalismo tristemente célebre y lamentablemente rencoroso en la plaza del obelisco, y también tuvimos en varios lugares del país, con todo el rencor posible de aquellos que cuando ganan no saben gobernar y cuando pierden no saben perder. La esperanza, las expectativas que el pueblo puso en este gobierno, esas expectativas están siendo defraudadas. Hay una tibieza ya bastante insoportable con respecto a las empresas y a los grandes capitales que nos pone a todos de mal humor. Las manifestaciones irresponsables, como las de ayer, en varios puntos del país, van a hacer que muchos argentinos paguen con su vida, con su salud, este tipo de imbecilidades profundas que provienen de una educación clasista como la que nosotros recibimos aún en la escuela pública, a no ser por algunos maestros que se van un poco del programa y dicen las cosas como son. Podemos repudiar todo lo que querramos, pero estas manifestaciones volverán, porque nosotros, los argentinos, solamente conocemos lo que la televisión nos dice y pensamos, no pensamos nosotros, dejamos que los Feynman, los Majul, los Lanata piensen por nosotros. Y eso es el grave problema que tenemos. Y la única forma de que esto cambie es cambiar el sistema. Hay que cambiar el sistema. Sigue la deuda eterna. Muy bien, ya estamos de vuelta entonces en La Deuda Eterna, después de este editorial, casi una clase de historia de nuestro compañero Adolfo Melnik, para mostrarnos cómo la derecha no pierde nunca su presencia. Jamás, por lo menos como dijo Adolfo, desde 1930 en adelante, la derecha ha sido absolutamente presente hasta nuestros días y hasta la marchita de el 17 de agosto, esa reunión en el obelisco. En fin, un programa que va a venir apretado otra vez, como el del miércoles pasado. Pero para esta presentación Estamos con Alejandro Fernández. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío. Muy bien, otra vez. Muy contento siempre de estar en La Deuda Eterna haciendo otro programa. Y muy contento siempre con la novedad de destacar cuál es la agenda de La Deuda Eterna. Un programa al que no se le debe nada, porque tiene justamente lo que dijiste vos, historia, pero exclusivamente historia sobre derechos humanos. Esta necesidad de que para que haya verdad, para que se pueda cumplir justicia, es necesaria la memoria, y en democracia seguimos pidiendo nunca más, cuando habíamos dicho nunca más. Entonces ya no sabemos si es un deseo o una consigna política y que hay que reflotar cada tanto. Bueno, siempre los medios comunitarios y programas como estos están las voces que reclaman memoria, verdad y justicia para que sean nunca más de verdad. Importante lo que decís, justamente porque es desde los medios comunitarios donde los hechos aparecen como son narrados por aquellos que fueron víctimas de esos acontecimientos. Y hoy justamente es un programa que lo muestra en toda su magnitud por las entrevistas que van a escuchar después de esta presentación y durante el resto del programa. Así que, Ale, si vos querés ir diciendo más o menos cuál es el contenido, estamos todos escuchando. Como dijiste vos, Darío, es un programa que no le debe minutos a nadie, donde cada entrevistado o entrevistada se puede explayar en toda la causa. Entonces vamos a tener un programa que hace honor a la memoria, porque cuando escuchábamos a Adolfo hablar sobre la derecha, también tenemos que tener memoria de para qué actúa la derecha, y siempre funciona su libertad, que la libertad no es más que explotar empleados y mandarlos a trabajar con COVID, no es más que hacer marchas sin represión en los centros urbanos, y no es una libertad que no significa más que explotar al otro para la propia ganancia. Para esto es necesario la memoria, para saber cuál es la verdad y que se haga una justicia, pero por lo menos alguna vez de clase. Por eso hoy, a partir del encuentro del cuerpo de Facundo Castro, tenemos la suerte de hablar también con Rosa Bru, quien es la mamá de Miguel Bru, a partir de que ya son 27 años del asesinato no resuelto en democracia de Miguel Bru, así que es muy importante para entender la continuidad de hechos de esta mafia judicial y policial que sostiene este tipo de políticas. Después, para entender que también este contexto de derecha represivo y coercitivo de clases es un factor de política económica, por suerte tenemos Economía y Política con Julio Gambina, donde la consigna ya nos plantea el dilema que es la economía argentina. Bajan las ventas, la producción, el empleo y suben las ventas. Así que bueno, iremos con ese dilema también de la economía cooptadora para poder ver cómo nos repercute en la cotidianidad nuestra. Para después poder ir a lo que es el caso repercutivo más fuerte de lo que es la libertad de acción de la derecha, que es Vicentín. Por suerte entrevistamos a Sonia Sanel, delegada y víctima de los trabajadores de la algodonera Avellaneda, que fueron hostigados en hacer protestas justamente por el nivel de quiebra que tiene la empresa familiar, que salieron a defender con toda la libertad la derecha, obviamente sin memoria y sin justicia, ni hablemos de la verdad. Así que para discutir un poquito de la verdad, cultura represora, nuestra psiquis política con Alfredo Grande, la marcha de las derechas tristes. Es muy lindo pensar a veces cuando vemos que la acción política a la derecha circunda más muerte y confusión que nunca. Vamos a ver cómo Alfredo nos lo aclara. Y mientras, con el tema central que nos lleva a discutir la memoria, la verdad y la justicia que tiene este programa en el rol de los medios de comunicación y los derechos humanos, ¿qué pasó con Facundo Astudillo Castro? Entrevistamos nada más ni nada menos que a Leandro Aparicio, abogado querellante de la causa, donde nos relata los últimos hechos y con suerte, y como él dice, con la voz de poder desandar todo este caso. Y si nos queda alguna duda de la cultura represora y todo lo que significa esta libertad de la derecha para la explotación, terminamos siempre con la parte pedagógica, con tu columna, Darío, la educación en la era corporativa, hablando de sin pico no, con pico sí. Lo dejo en suspenso, yo también quiero escucharlo y quiero enterarme a ver de cómo es esto, como decías vos, Darío, siempre la libertad de la derecha para explotar a los trabajadores, aún en contexto de pandemia. Me contabas del frigorífico. Sí, lamentablemente el frigorífico rioplatense, y tampoco esto ha salido en los grandes medios, nosotros no podemos por una cuestión de espacio, hoy ya estaba programado el programa, pero nos llegó la noticia, el informe de 60 trabajadores con coronavirus, 60 trabajadores con coronavirus del frigorífico rioplatense. Y parece como que allí no pasa nada. Bueno, a esto tenemos que sumarle el tema de la cantidad de personal de salud que ya murió con coronavirus. Más de 60 entre médicos, enfermeros, personal auxiliar, para que después un puñado de imbéciles vaya al obelisco a decir que la pandemia no existe. Todos saben, los que escuchan La Deuda Eterna, que nosotros no nos paramos en ningún lugar de la grieta, de ninguno de los dos lados de la grieta, pero sí tenemos opinión formada, sí pensamos ideológicamente y políticamente. Entonces, frente a lo que es una cuestión mundial, no podemos quedar en manos de pensadores de esa derecha, como Patricia Bullrich, por ejemplo, que alienta a que algunos desprevenidos, mal influenciados, mal educados, digan, bueno, yo voy a ir a protestar por la libertad, sin saber ni siquiera de qué están hablando, ni por qué protestan, porque de hecho, la libertad no es salir a protestar simplemente que no hay libertad. Es bastante paradójico. Pero bueno, habrá que discutir otras cuestiones sobre la seguridad social, porque eso sí es lo que hay que discutir, pero estos tipos son parte de eso, son parte de los desaparecidos y de los torturados y de los gatillos fáciles en democracia. Ahí no abren la boca, ahí no salen a protestar. No los escuchás hablar de lo que sucede con Facundo Astudillo Castro, por ejemplo. Y se denominan libertarios, un término absolutamente robado. Queda el cierre de la presentación para vos. Con toda la alegría, Darío, y con todo el orgullo presento este programa, que lo pueden escuchar con toda la libertad de opinar y generar todas las devoluciones que quieran. Con ustedes, La Deuda Eterna. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. quién es usted, que dónde nació. Entonces no puede entrar a esta nación. Es usted conquistado, no es conquistador. Usted no puede soñar con una vida mejor. ¿Está el límite? Entrevistas. Y ya estamos comunicados con la mamá de Miguel Bru, con Rosa. Rosa, 27 años se cumplieron. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí. Gracias por atender a La Deuda Eterna. 27 años del asesinato de Miguel. Bueno, a 27 años, ¿cómo ves, cómo fueron el acontecimiento sobre las causas, no? Porque hubo detenidos que estuvieron muy poquito tiempo en prisión, falta algún juicio penal al juez, en fin, recordanos un poco qué pasó con todo esto. Sí, en realidad tuvimos juicios donde hubieron dos condenados a prisión perpetua, que eran Walter Abrego y Justo López, donde esta sentencia sentó precedente, ya que era la primer condena que había sin estar el cuerpo de la víctima, ¿no? Y el comisario Ojeda y Ramón Cerecito, que fueron a dos años de cumplimiento efectivo, y ellos sí, en 9 meses estaban en libertad. Abrego fue beneficiado con la muerte, estando preso en Florencia Varela, al poco tiempo que estaba preso, y López era el único que había quedado detenido, ellos en el momento que pasa lo de Miguel estaba vigente el 2x1, entonces con el 2x1 le sumaron a su condena el 2x1 del tiempo que había estado detenido, las dos terceras partes, la buena conducta, y recupera la libertad con apenas 11 años que estaba detenido. O sea, recuerdo que peleé en el tribunal y en un momento me dijeron, señora, ese señora le entendí como que queriendo decir, va a saber más usted que nosotros, ¿no? Claro. Pero me encontré con el fiscal general, con el doctor Gogliolo, que se sorprendió, que estaba, dice, Rosa, ¿qué pasa? Tan enojada. Entonces le digo, pero a usted le parece, ya nosotros todavía, parece que fue ayer, que falta Miguel, y bueno, pasaron 2 años y pues juro que estaba totalmente resignada, que este sujeto estaba en libertad, y lo vuelven a detener. El fiscal general revisa la causa, apela esta libertad, y lo vuelven a detener y todavía está detenido. O sea, está con salidas con estas salidas transitorias, pero está detenido, y bueno, una de las cosas que nosotros le estábamos ofreciendo es la libertad y que él colabore con la justicia diciendo dónde está Miguel. No le pedimos más nada. Claro, porque este es uno de los puntos. Ninguno de ellos pudo decir nunca dónde está el cuerpo. Nunca, ni aceptar, ¿no es cierto? Yo recuerdo que en una oportunidad llamé a la señora de este personaje, López, y ella me contó que, porque yo iba a la casa y lo vigilaba, ¿no? A él, cuando él salía de su casa, que se levantaba aparentemente de la siesta, yo estaba en la vereda de enfrente. Y él le dijo a la señora que la vieja, que era yo, le sacaba fotos. Jamás se me había ocurrido sacarle fotos. Pero él entendía que yo le sacaba fotos. Entonces él dijo que estaba comiendo un caramelo. Entonces yo le digo a la señora de él, que era Gisela, mira, se está comiendo un caramelo demasiado amargo. La carátula es prisión perpetua. Entonces digo, ya que él dice que es inocente, que diga dónde está. Entonces ella dijo palabras textuales, no lo dejan declarar, porque es cuadrado como una baldosa. Y yo volví a insistir. Yo dije, mira, yo puedo ser cuadrada, redonda, ovalada, pero si tengo mi verdad, hasta el día que me muera, voy a decir mi verdad. Entonces el tipo, o sea, ella pobre siempre trató de colaborar, una buena persona, después se separó de este sujeto, pero él nunca. Y no se entiende tampoco por qué, porque él sabe que no fue solo. ¿Y por qué soportó estar preso solo? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era su beneficio de cargar con una culpa que supuestamente él, según le dijo al fiscal Martini, es inocente? Está esperando recuperar la libertad para colaborar con la señora. Es una insensatez terrible, porque otra palabra no le cabe. No, por supuesto que no. Son esas cuestiones paradójicas que pasan en los casos de gatillo fácil, donde no se explica muy bien cuál es la lógica del que asume tener solo él la responsabilidad. ¿Será que le iría peor si dice algo más? O el espíritu de, bueno, no se entiende el espíritu del cuerpo, porque usted no se entiende. Claro. El papá de Miguel era policía. La institución es grande. Él tenía, o sea, bueno, nosotros, yo digo siempre que trabajaba en la línea 214 y en policía. Nosotros no compartíamos la mesa en la casa de ningún policía, sí con los choferes de la línea, ¿no es cierto? Sí teníamos, éramos de compartir con los choferes de otras familias, compartíamos. Es decir, generar relaciones con los choferes, pero no con la policía. Claro, pero él a sí mismo no tenía mala relación en el trabajo. O sea, ¿por qué nadie le dijo, mirá, Néstor, no digas nada? Al contrario, tenía un compañero que el día que hicimos el primer rastrillaje, él puso el auto porque nosotros no teníamos auto, con él levantamos la ropa, él estaba presente cuando me toman declaración a mí. Y cuando Néstor fue a decirle, dice, no, mirá, yo tengo familia también, o sea, ¿cuál era el miedo? ¿Cuál era el miedo de un policía que sabe, o sea, que tiene... porque no carga para ellos en la conciencia de ella tener una semejante versión o noticia o saber que puede ayudar, que puede ayudar a una familia, que ellos no están exentos de que les pase lo mismo. Claro, lo que pasa es que debe haber un pensamiento que es de carácter mafioso. Por eso el miedo, el pánico que sienten. Pero yo, una vuelta me llamó un policía que había trabajado en la novena y bueno, lo volví loco, eso sí, yo me hago responsable, ¿no? Pero él me llamó a que él me podía ayudar. Después, cuando yo lo acosaba, porque no era otra la palabra, me terminó echando de su casa, junto con la persona que me vino a buscar y me llevó a la casa de este policía, ¿no es cierto? Donde, bueno, uno de los jueces, cuando yo le conté, me dijo, dígale, él dijo que en el juicio va a declarar, no, Rosa, dice que declare ahora porque después en el juicio no declara. Y no declaró, no dijo lo que sabía. Y bueno, ¿y qué puede hacer uno? ¿Matarlos? No, no podemos matar, torturarlos menos, porque nosotros no nos podemos poner en el mismo lugar de ellos, de torturadores y malas personas, porque... Así que, bueno... Y ahora, bueno, pero no paro nunca. Digamos que uno de los ejemplos de la existencia del gatillo fácil se inicia allí con el asesinato de Miguel. Pero bueno, ahora estamos con el tema de Facundo y tampoco se resolvió, por lo menos no para los que hacemos este programa, el asesinato de Santiago Maldonado, y lo digo con todas las letras, porque allí se ha quedado la investigación absolutamente frenada y el juez Geral también es cómplice de que eso suceda. Digamos, ellos saben, sí, sí. Ellos, si bien tienen mucha prensa y siempre Santiago, gracias a Dios, está presente, yo creo que la contra que más tienen son las distancias. Claro. La distancia con la justicia, ¿no es cierto? Ellos, los responsables de la desaparición, bueno, del asesinato de Santiago, están en el lugar. Tenían acceso a la justicia, ¿no es cierto? Ahí, al instante. Que tan importante es, aunque parezca mentira, pero no es lo mismo. O sea, son cosas cuando... hasta puede, hay una relación con el juez y gendarmería, ¿no es cierto? Más cuando son lugares chicos. Sí, sí, y además acordate bueno, de la ahora... presencia de Nocetti casualmente en ese mismo momento, ¿no? El segundo de Patricia Bullrich. Fue el Estado, porque en ese momento, ¿qué escuchamos? A una ministra de Seguridad decir que no va a tirar ningún gendarme por la ventana por un... Estamos todos locos. No, no, además se disfrazaba de gendarme para sacarse fotos, sí. Hay un grado extraño ahí de cierto... ambición de poder desmedido, de un autoritarismo extremo, que tiene la clase, obviamente, ¿no? Tal cual. Y ahora porque con el tema de Facundo, que la mamá está diciendo, bueno, que se renuncie a Bernie. Me juro que la veo tan bien plantada que me da miedo a cuando ella, o sea, cuando pare un poco, ¿no es cierto? Que vuelva a la realidad de su vida, ¿no? Sí, claro. Porque ella ahora está con quiere encontrar al hijo y me pongo en su lugar porque sé lo que cómo son las cosas. Es lo único que me preocupa cuando ella se dé cuenta de lo que pasó. Yo me acuerdo que tengo a mi cuñada pobre que perdió la hija y ella estaba más fuerte que el marido. Yo decía, qué fuerte Virginia, ¿no? Pero fuimos al año y me vi refrigada, o sea, arrastraba los pies, no tenía ánimo, o sea, cuando comúnmente decimos cuando te caen las fichas, ¿no? Sí, claro. Ahí a eso le tengo a que esto no la vaya a decaer y la vaya a aflojar, ¿no? No, pero, no ahora porque ahora la cosa está creo que está con toda la fuerza. Sí, está con toda la fuerza y además están sobre la pista. Bueno, no te molestamos más, no, Rosa, contrario. Todo lo contrario. Ojalá esa mamá encuentre a Facundo. Yo desearía que este hallazgo no sea Facundo y Facundo vuelva a abrazar a su mamá, ¿no es cierto? Pero si es, bueno, toda la fuerza para ella. Muchísimas gracias y mucha fuerza para vos y los tuyos también. Los micrófonos muchísimas de la deuda gracias. Eterna están abiertos para cuando ustedes lo dispongan. Muchísimas gracias. Una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. De tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho a terminar. We'll be right back. Economía y Política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, el parate de la economía está asociado no solo a los temas de producción, sino también a la circulación, lo que en general visibilizamos como disminución de las ventas, como caída del comercio. Y es interesante analizar el dato que el INDEC ofrece, sobre todo ahora a partir de la situación del COVID-19, el aislamiento social preventivo obligatorio que hay, en fin, los protocolos que hay que armar para que se habiliten ciertos negocios. Y el INDEC nos da una información muy actualizada que ha publicado en estas horas sobre la situación en supermercados, en autoservicios mayoristas y en centros de ventas, digamos. Para el caso de supermercados, es un relevamiento que el INDEC hace para algo así como 2.300 bocas de supermercados en todo el país. Para autoservicios mayoristas está hablando de unos 136 bocas de expendio. Digamos que es una muestra muy representativa de lo que acontece en los ámbitos en que general buena parte de la población lleva adelante sus compras. Y lo que hay que destacar es que lo que acontece es que un 85% de los supermercados dice que en el mes de julio, el mes pasado, vendió menos que el mes de junio, o lo mismo. Digamos que en términos generales la mitad de los supermercados, el 50%, dice que vendió menos. El tema es importante porque el supermercado es el principal lugar donde la población argentina realiza sus gastos de consumo, sus provisiones para el consumo cotidiano. Bueno, la mitad de estos 2.300 bocas dicen vendimos menos. Es más, el grueso de esto, el 60% de los supermercados que dice que se vendió menos, dicen que la caída de ventas es de un 20%. Es una cifra muy importante. Pero hay un 25% de supermercados que dice que la caída es del 20 al 40%. Tengan en cuenta que los supermercados están dispersos en el territorio y no todos están ubicados en territorios con igual capacidad de compra de su población consumidora. Por eso es que interesa diferenciar. Y el 10% de los supermercados dice que las ventas les cayeron 40% o más. O sea que es dispar la situación. Pero quedémonos con este dato. La mitad de los supermercados dicen que las ventas le cayeron. Y el 85%, y en general el 85% dice que o cayeron o se mantuvieron igual que el mes anterior. No es distinto en los autoservicios mayoristas, estos que proveen a un conjunto de comercios minoristas que son los que abastecen a la población en distintas barriadas, en distintas localidades. Digamos que por donde se lo mire, sea por el consumo que hay en supermercados o induciendo en los centros de ventas de carácter minorista, hay una baja de las ventas muy importante. Por dos razones: o porque hay menos dinero en los bolsillos de los consumidores habituales, de la población, o porque también hay una menor demanda producto de las condiciones en que se desarrolla el aislamiento de la población, que hay una tendencia en los que pueden consumir de consumir menos en la medida de las posibilidades. Pero además del tema del volumen de ventas, importa ver la perspectiva que ven tanto los supermercados como los autoservicios mayoristas o los centros de ventas, donde todos ven o una parte importante ven que los precios van a subir a futuro. Y esto es un tema muy preocupante porque el INDEC dio también hace unos días, la semana pasada, los datos de la inflación y la tendencia de la inflación es a la baja. Si comparamos diciembre del 2019 contra julio del 2019, todos los meses hay una inflación anualizada que es descendente. La inflación anualizada a julio es de 42,8%. Y en los pronósticos, el Banco Central, el último registro que toma de las consultas que hace con especialistas, señala que la inflación de todo el año 2020 será menor a 40%. Dice algo así como el 39,5%. Con lo cual se verificaría una tendencia decreciente desde el 53,8% de inflación a diciembre al 42,8% de julio y esta perspectiva, proyección de un 39,5% durante todo el 2020 según el Banco Central de la República Argentina. Pero, en la encuesta que hace el INDEC, tanto los supermercados, casi el 70% de los supermercados considera que los precios de agosto van a aumentar respecto de los de julio. Y el 93% de los autoservicios mayoristas consideran que va a haber aumentos en el mes de agosto. Bueno, eso es un tema preocupante porque la situación de los ingresos de la población está baja. Por muchas razones, incluso yendo a los mismos datos oficiales, por el lado de la producción, lo que vemos es que hay, en materia de capacidad instalada en el sector industrial, estamos en niveles muy bajos. El último dato conocido es de junio del 2020, donde dice que la capacidad, la utilización de la capacidad instalada en la industria es del 53%. Claro, es un poquito mejor que la de mayo, que había estado en el 46,4%, pero es una mejora relativa, mínima, desde el piso, porque mayo del 2020 es el piso de la utilización. En realidad, el peor mes de todo fue abril, que es 42%. Pero bueno, la Argentina viene en utilización de capacidad instalada, viene en baja. Está claro que abril es el primer mes pleno de aislamiento. Abril, mayo, junio son meses de aislamiento social obligatorio fuerte. Pero en rigor, desde enero, la capacidad instalada, enero, febrero, marzo, es menor al 60%. Digamos que es un tema que viene de arrastre. Uno puede mirar el propio 2019, y en el 2019 la capacidad instalada se ha movido entre un poquito más del 56% y el 62%. O sea, fíjense, hay casi entre 40% y un poquito más de capacidad ociosa de la producción industrial. Es decir que hay recesión, no se produce, hay capacidad instalada para producir más de lo que se produce, o sea que hay problemas estructurales muy serios en la Argentina y lo que ha crecido es el desempleo. La semana pasada contábamos los datos del Ministerio de Trabajo que habla de 409.000 trabajadores menos como trabajadores registrados en la economía argentina, donde además hay un dato, el empleo estatal tiene una tendencia siempre creciente, con lo cual lo que se pierde es empleo en el sector privado. Vemos que el tema industrial es grave en tema de empleo, también lo es el sector comercial. Por donde se lo mire, se verifica un parate de la economía argentina, sea porque caen las ventas, porque el empleo decrece, o sea, hay más desempleados, hay más subempleo, hay más precariedad, Por lo tanto, hay menos disponibilidad de recursos en la población. Y encima los precios crecen. Ese es el tema. Por un lado decimos, hay una tendencia decreciente de la inflación, pero hay una tendencia preocupante en términos absolutos. Que la inflación anualizada a julio sea de casi el 43%, y todos sabemos que las jubilaciones están desactualizadas. Bueno, ahora se dice la jubilación mínima está más o menos equiparada con la evolución de la inflación, pero la jubilación mínima está en un tercio de la posibilidad de satisfacer la demanda de la canasta del adulto mayor, con lo cual este aumento que se anticipa de 7,5% para las jubilaciones, en la mayoría de las jubilaciones no recupera capacidad de compra y muy lejos está de resolver las necesidades de la canasta básica. Entonces que el parate de la economía se nota y se detecta por caída de las ventas, se nota por el impacto que genera en el empleo, se muestra en el caso productivo en la escasa utilización de la capacidad técnica incorporada, y el tema más preocupante, diría, es el tema de precios. Insistamos con la cuestión de precios, desde el punto de vista teórico, siempre conviene resaltar que el diagnóstico más generalizado que difunden los teóricos, los economistas, en los medios de comunicación, es que la inflación responde a una cuestión monetaria. Dicen, repitiendo a Milton Friedman, que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. Y uno diría, bueno, esto no es tan así, porque este año hay mucha emisión monetaria en la Argentina, cosa que no hubo el año pasado, y sin embargo ahora la inflación es menor que el año pasado. También te dicen los monetaristas, bueno, esperá que se abra un poquito la economía argentina, julio ha sido un poquito mejor que junio, por lo cual algunos dicen agosto puede ser un poquito mejor que julio, porque se están abriendo más actividades, y ese poquito menos es lo que explica que algunos imaginen una inflación mayor en el mes de agosto. Entonces los monetaristas dicen, vas a ver cómo a la larga esta emisión monetaria va a impactar. Nosotros mostramos que si analizamos en la mayoría de los países del mundo que están emitiendo igual o más que la Argentina, no hay ese impacto de precios, con lo cual el diagnóstico monetarista no es adecuado. No decimos que no interviene entre los argumentos de que crezcan los precios, pero no es un tema clave. Ni tampoco muchas otras explicaciones que no respondan a la cuestión estructural del poder que supone fijar precios en la Argentina. Por eso este conjunto de problemas son las temáticas que deberían ponerse en discusión para analizar la coyuntura y no tanto en la dinámica de confrontación que aparece de sectores de la oposición política en la Argentina, que con la movilización del 17 de agosto ponen el privilegio de los temas de reforma judicial y otras cuestiones más de orden político, donde quizás el principal tema político de la Argentina es el crecimiento de la pobreza, el deterioro de la capacidad de compra de la mayoría de la población, y desde ese punto de vista habría que estudiar el parate de la economía, y que no alcanza con las políticas compensadoras, y es necesario discutir una reestructuración de la política económica para que se satisfagan las demandas de los sectores más empobrecidos de nuestro país. Hasta la próxima. En la retaguardia, arroba Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, arroba Gmail.

está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con Sonia Sanel, delegada de Algodonera Avellaneda. Estamos otra vez con el famoso caso Vicentín. Sonia, muy buenos días y gracias por atender a La Deuda Eterna. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá seguimos en la dura lucha. Bueno, es una dura lucha. Ya lo creo que es muy dura. Contanos un poco, Sonia, ¿qué estuvo pasando en estos días que hubo algunas compañeras también hospitalizadas? Hasta que incluso hoy también recibieron, bueno, amenazas. Yo fui la accidentada hoy. Nosotros tuvimos ayer una citación con el juez vía Zoom, cuando tuvieron todas las partes, como habíamos cortado el parque industrial, y bueno, fuimos citados por los empresarios, el Vizcay, y bueno, no salió ni a favor de uno ni de otro. Aclaranos un poco quién es el abogado este que nombraste, Vizcay. El señor Vizcay pertenece, defensor de la patronal de Vicentín. Es un Vicentín porque es casado con una Vicentín. Bien, bien. Y bueno, ¿cómo están las cosas ahora? Me decías que estás en una marcha. Exactamente. Bueno, hoy a la mañana nosotros nos había llegado la noticia de que iban a entrar, habían buscado gente para poder ingresar a trabajar, la gente, entre comillas, de ellos. Buscaron 20 personas para que rompan la huelga, porque obviamente ellos ya, o sea que están jugando todas las cartas y obviamente que ya la justicia y la policía ya no pueden hacer nada, o sea que ellos juegan a lo que como jugaron siempre, pagando al ministerio, pagando a la OT, que es el sindicato que nos representan, y bueno, viendo que nosotros no vamos a bajar el brazo, hoy en la mañana buscaron romper la huelga con 20 personas, y nosotros estábamos todos ahí afuera, en el acampe, fuera de la empresa, había 4 patrulleros, se presentó el señor Vizcay, que pertenece a la, como bien te dije, defiende a los Vicentín, y vinieron todas estas personas, y el señor Vizcay le dice que avancen, que entren, y bueno, esta gente, eso es lo que hizo, avanzaron sobre nosotros con la moto encendida, y bueno, donde ahí se produjo el choque. Yo y otra compañera fuimos investigadas por las motos que querían entrar, pero gracias a Dios no hicimos nada, todos fueron, ¿cómo era? Nos golpeamos leve, nada de fractura ni nada. Bueno, por suerte, pero ahora ustedes van a tener que realizar acciones contra esta gente. Exactamente, porque no, lo que más te duele también es, somos compañeros, son nuestros compañeros de 20, 30 años de adentro y que estén influidos por esta persona, que si ellos saben cómo son, cómo se manejan, te da tristeza como persona, como ser humano, porque yo creo que todos tienen familia y actuar de esa forma, que vos no sabías si iba a trabollar o podías caer mal, qué es lo que podía haber pasado, y si los chicos reaccionaban mal, hubiese sido una batalla campal, o sea que fue todo muy, muy loco. Y bueno, hoy los chicos ahora vinieron a cortar la ruta, que es la ruta 11, que es una ruta nacional donde pasan todos acá. Así que ahora estamos haciendo eso, cortando la ruta. Ahora están en el corte. Bueno, te agradecemos mucho, no te molestamos más, ya sabemos que esto no se va a resolver de un día para el otro, y además el gobierno, que de entrada habló de la expropiación, de la intervención, todo eso fue reculando. ¿A qué lo atribuyen ustedes? Y es como que no sé si el presidente como que dio marcha atrás por las manifestaciones que se hicieron, pero... No creo que le haya hecho marcha atrás. Yo digo que tendría que avanzar y porque estas personas, o sea, que no miran, no piensan en el trabajador, no piensan en la familia, no piensan en nada, se roban entre ellos, o sea, que para mí lo tendría que haber hecho. Y todavía está a tiempo, porque si no toma intervención el gobierno, se va a quiebra y va a quedar montones de familias sin trabajo, y después esa familia, ¿dónde van a ir? La familia sin trabajo y todos los productores que le habían dado también exactamente toda la mercadería, ¿no? También fueron todos estafados. Todos los por esta gente que hoy nos tratan a nosotros delincuentes, nos dicen que somos unos muertos de hambre delincuentes, pero vamos a decir quién son más delincuentes acá, nosotros por reclamar algo justo o ellos por robar, robaron todo. Como se robaron de, todo y la plata dónde está. Como de costumbre, los trabajadores siempre son los que terminan pagando el pato de la boda, ¿no? Y por esa misma razón nosotros no van a hacer agachar la cabeza como le hicieron al presidente. Nosotros no, nosotros nos vamos a seguir porque estamos reclamando algo justo y no le tenemos miedo. Nosotros vamos hasta la última consecuencia y no le tenemos miedo porque estamos reclamando algo justo. Sonia, algo ¿cuánto no hace pertenece. ¿Cuánto hace que no están cobrando? 2 meses. 2 meses sin un centavo. Exactamente, ¿sí? 2 meses y ellos fueran con la necesidad esa de no tener plata y no tener para comer. ¿Y qué la empresa qué alega? Porque el dinero no le pagaron al Banco Nación, no le pagan los sueldos a ustedes, estafaron a los proveedores. ¿Qué alegan? Y ellos dicen que nosotros estamos equivocados, que somos un poco ignorantes, que es una empresa de donde no le da ganancia, que totalmente vivimos en fantasía, en una fantasía. Pero obviamente nos tratan de ignorante, pero no somos ignorantes. Bueno, está cada vez más claro que estos empresarios son los que se han robado siempre el país, porque además no solo roban el trabajo de ustedes, explotan a los trabajadores, sino que además estafaron la plata pública de 18 millones de dólares del préstamo del Banco Nación. Se lo recordamos también a la audiencia, que es dinero de todo el pueblo argentino. Y ellos, pobres, son los que... ustedes son los que tienen que entender... Víctima. Claro, son la víctima. El como juego víctima, ha sido pero... siempre el mismo. Bueno, no te molestamos más, así que mucha suerte y los micrófonos de la deuda están abiertos para cuando ustedes lo requieran. Bueno, muchísimas gracias por difundir lo que está pasando acá y sí, creo que va a salir para larga, así que estaremos por ahí charlando otra vez de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias. No, todo lo contrario, muchas gracias a vos. Cultura represora. La columna de hoy la he titulado La marcha de las derechas tristes. Las derechas, las ultraderechas, yo prefiero hablar de fascismo de consorcio o fascismo. El fascismo de consorcio lo inventé cuando Mauricio Macri llegó a la jefatura de gobierno, y recuerdo que cuando fue el asalto al Borda a punta de pistola, se hizo un acto el día domingo, y realmente en ese acto, está en YouTube mi intervención, yo dije claramente: Macri es el fascismo. Insisto, en ese momento yo diría que nadie hablaba en esos términos, porque con la derecha, incluso a veces con la ultraderecha, la no derecha, que no es lo mismo que la izquierda, el centro derecha, el centro, la socialdemocracia, siempre ha intentado un diálogo, llamémoslo constructivo, tranquilo, conciliador, apaciguador. ¿Por qué? Y porque, bueno, la derecha se sostiene una trama productiva, que es el capitalismo que se puede expresar en la patria contratista, en la patria financiera, en la sindicalización empresarial, es decir, hay muchas formas, pero en definitiva el gran negocio, que es la apropiación de plusvalía, o sea, el robo sistemático a la capacidad productiva de los trabajadores, en eso, bueno, el 80% de la dirigencia o más está de acuerdo. ¿Por qué digo las derechas tristes? Porque evidentemente la derecha, las derechas, después de la experiencia en el gobierno, han quedado absolutamente maltrechas, ¿no es cierto? Llegaron al podio tan anhelado de poder ser gobierno a partir del voto popular, y recordemos Poder Ejecutivo Nacional, Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. No es poco, era mucho, y todo ese capital político en 4 años se fue al diablo. o se fue al cielo, no sé, a algún lado se fue. Y por lo tanto quedaron tristes. Ahora, la tristeza no es algo que se expresa en forma directa. Uno puede estar triste y lo expresa a través del enojo. Uno está triste y lo puede expresar a través del cuerpo. Uno está triste y lo puede expresar a través de la crueldad. ¿Por qué? Y bueno, porque no tolera la tristeza. Porque la tristeza lo lleva directamente a replantearse su frustración, ¿no? Como diría el tango, ¿no? La vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser. Lo que me llama la atención es, tanto para criticarla como para halagarla, todo lo que se esfuerza en darle a esa marcha de las derechas tristes entidad política. Porque la derecha en la Argentina tiene una entidad política porque incluso habita a los partidos políticos mayoritarios. Pensemos que tanto el peronismo como el radicalismo ya ni siquiera se puede decir que es mayoritario, pero bueno, Partido Radical, Partido Peronista, han estado atravesados por las derechas e incluso por el fascismo. Alfonsín terminó concediendo la obediencia debida y el punto final, como yo digo, borrando con la mano lo que escribió con el codo. El peronismo, bueno, ostenta la nada envidiable situación de haber armado desde el aparato del Estado bandas fascistas conocidas como AAA, Comando de Organización, Concentración Nacional Universitaria, el CNU, etcétera, etcétera. O sea, que el que esté libre de derecha, que tire la primera piedra, que seguramente más que piedra van a ser bombas. Estas derechas tristes, que marchan encima en un contexto muy desfavorable, que es el contexto de la pandemia, soportan realmente la situación, que debe ser insoportable para ellas, de tener que colocarse en el poco grato lugar de ser rotulados ya no como fascistas, sino simplemente como propagadores de un virus. Una tristeza, ¿no? Una pálida, como diría, un garrón, ¿no? Ya no pueden tener épicas a los discursos de Videla o las epopeyas heroicas y alcohólicas de Galtieri. Evidentemente la pandemia, el aislamiento social obligatorio, más allá que parece ser que no se puede hablar más de cuarentena, evidentemente las ha relegado a un lugar triste, ¿no? Un lugar así patético. Insisto, la Argentina es un país de derechas, entre otras cosas por la gran influencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que ha validado regímenes atroces, y además porque el desarrollo económico transforma a cada trabajador, el famoso tema del ascenso social, en un, digamos, el sueño del trabajador no es la revolución, sino que es la clase media. Esa clase media tan vituperada, pero que es el refugio de los de abajo y es el espanto de los de arriba. Y clase media implica algo muy concreto, implica mejorar condiciones de vida, objetivas y subjetivas. Entonces, esa captura de los trabajadores por la clase media termina esterilizando lo que en algún momento fueron las utopías revolucionarias. Es un mecanismo complejo, pero es que la realidad sí lo es. Actualmente esa captura de la clase media no se realiza, hace mucho tiempo que no se realiza, y por el contrario se invirtió la situación, es decir, de la clase media pasan a nutrir la clase humilde o la clase directamente de los excluidos. Pensemos un profesional que trabaja bien, tiene buen ingreso, paga el alquiler, paga su prepaga, sus ingresos colapsan y queda automáticamente en una cuestión de extrema vulnerabilidad, de exclusión social. Sin vivienda, se va a vivir, si tiene suerte, con los padres o con algún hermano o demás, y si no, entra en una degradación que finalmente, no pocas veces, muchísimas, empiezan a generar fenómenos patológicos en la familia, en su propio cuerpo, bueno, termina totalmente desquiciado. Por lo tanto, hoy lo máximo que estamos aspirando es justamente a un gobierno de centro, y el centro sabemos que es el punto equidistante, y todo centro tiende más hacia las derechas que hacia las izquierdas, porque si el centro se corre a la centroizquierda, inmediatamente las derechas, las ultraderechas y el fascismo lo van a maltratar muchísimo. ¿Cómo se expresa esto? Bueno, ahí se expresa en el tema Venezuela. Venezuela es el gran analizador, ¿no? El Frente de Todos permite que en su seno alberguen los pro, digamos, chavistas y los antichavistas. Y el propio presidente está atravesado por esta contradicción que no es dialectizable. Una contradicción no es dialectizable, entonces no es una contradicción, es una incompatibilidad. Nadie puede servir a dos amos, ¿eh? Aunque acá sirven a tres, a cuatro o a cinco. Por lo tanto, esta marcha de las derechas tristes pone en evidencia una gran oportunidad histórica, política, de avanzar por izquierdas. ¿Qué significa avanzar por izquierdas? Y avanzar por izquierdas es enfrentar a la gran economía concentrada, no solamente a las mil familias de garcas, como dice un ex secretario de Comercio, que nunca fueron conculcadas en sus derechos y en sus privilegios, y ahí aparece Vicentín con sus vueltas, idas y marchas, cuando evidentemente deberían estar todos presos, y ahora incluso algunos han hablado del CEO de Vicentín, que falleció de un infarto, casi como una especie de héroe del capitalismo, ¿no es cierto? Cuando realmente lideró una quiebra fraudulenta y demás. Por lo tanto, creo que yo me alegro de esta marcha de las derechas tristes. Creo que es una constatación de una derrota histórica muy dura, y lo que más me preocupa es que esa derrota histórica no pueda ser aprovechada una vez más. Una vez más. Porque hubo momentos, la vuelta de Perón, el alfonsinismo, el kirchnerismo, el primer gobierno de Cristina, que con sus más y sus menos, sus acuerdos y desacuerdos, bueno, eran oportunidades para avanzar contra estas formas concentradas del capital, de la política y en definitiva de la concepción de la vida. Yo me alegro de la marcha de las derechas tristes, pero debo reconocer que también me entristezco porque no podemos articular una marcha de las izquierdas alegres, porque el campo de la izquierda, de las izquierdas, sigue fuertemente atomizado, fuertemente interpelado desde adentro y desde ya, obviamente, desde afuera, capturado por discursos burgueses, por discursos de al modo del gran acuerdo nacional, de estos acuerdos económicos sociales, poniendo alrededor de la misma mesa empresarios, sindicalistas y el Estado, una especie de tripartito bastante siniestro, y sin ir justamente al fondo de la cuestión, que sería, por ejemplo, hoy la nacionalización del comercio exterior y el control de todo el aparato financiero por el Banco Central. Por lo tanto, si no pensamos que esta marcha de las derechas tristes es un hecho auspicioso y seguimos girando en si hay que odiar o no hay que odiar, me parece que las izquierdas van a tener que postergar su marcha alegre. Esto fue la columna de Alfredo Grande. Sí. La Retaguardia Radio. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Ya estamos comunicados con Leandro Aparicio, uno de los abogados de Cristina Castro, la mamá de Facundo Astudillo. Leandro, muchas gracias por atender a La Deuda Eterna. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Leandro, bueno, la última vez que charlamos hiciste una muy buena descripción de todo lo que venía sucediendo desde el 30 de abril y lo habías dividido en 5 etapas. El hallazgo de este sábado, o viernes y sábado, ¿es una nueva etapa? ¿Sería la sexta etapa? Sí, lo definimos arbitrariamente, entiendo que sí. Entiendo que esto no es casual. Entiendo que esto corresponde a una presión insostenible, una presión ejercida por Cristina en su búsqueda de su hijo, en su búsqueda de verdad y justicia, y el hecho de que encontremos un cadáver en un lugar inaccesible al que nosotros advertimos, nosotros digo Luciano Peretto y yo, de que el esqueleto está en un lugar en el cual solamente se accede con camioneta 4x4 y casualmente hay un rastro de camioneta que termina donde está el esqueleto plantado, para describir la mejor situación, ¿no? La más gráfica. Y a 30 metros de ese esqueleto hay una zapatilla que es la de Facundo. Entiendo que es una torpeza haberla dejado en ese lugar, o es un mensaje. Y entonces en ese contexto lo que sí entiendo ya es que empieza una nueva estrategia. Nosotros hicimos una película en la causa de Daniel Solano, un chico desaparecido también, que seguimos. El jueves tengo otra audiencia respecto, después de 8 años y medio, a ver si hay otros 4 policías que son los 3 que lo sacan de Bolivia y otro más, si van a ir o no van a ir. Entonces pude ver toda esta cuestión, hicimos una película y hay 2 capítulos que se llama Acción y otro que se llama Reacción. Entonces cada vez que nosotros nos acercamos más a la verdad está la reacción. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, obviamente que a través de los servicios, a través de la cloaca que tenemos acá, que se llama La Brújula, donde trabajó Estiuso. El medio de comunicación de Bahía Blanca, le decimos a los oyentes, que es La Brújula. Claro, cuyo dueño compró también La Nueva, que era lo que era La Nueva Provincia. Un día tendrían que refrescar lo que pasó en la época de la dictadura con La Nueva Provincia. La Nueva Provincia era la que brindaba la cobertura de las ejecuciones que hacían, efectuaba primero la AAA y posteriormente, bueno, las fuerzas militares, y que las cubría bajo el mote de enfrentamiento, ¿no? O fueron abatidos subversivos cuando los ametrallaban y los dejaban tirados y simulaban enfrentamiento. Ese medio se llama La Nueva ahora, y también La Brújula, y ya ha insinuado este señor, Sasso, quien le vende todo el pescado podrido y compran todos los medios de arriba. Primero, ha insinuado de que los testigos que vieron el coche no pasaron por ahí, mediante un informe falso que fue denunciado, y denunciamos también al intendente de Villarino y a sus colaboradores. Segundo, lo que manifiesta este señor es también de que Cristina habría puesto el souvenir, la pequeña sandía, adentro de una bolsa, adentro de un calabozo mugriento en Origones, habría sido plantado por Cristina y por Marcos Herrero. Lo que sigue diciendo ahora este medio, este servicio, es que ahora van a buscar la forma, no solamente que lo han asesinado y lo han desaparecido, sino que quieren ensuciarlo a Facundo después de muerto. Lo van a tratar de vincular con el narco, con un supuesto accionar narco. Entonces lo vamos adelantando, porque uno puede advertir qué cosas van a venir, y lo único que tenés es la capacidad de adelantarte y reaccionar. Por esa razón estoy tratando de explicarle a ustedes qué es lo que viene en esta sexta etapa. Ha empezado hoy conmigo, ustedes deben saber más, pero hay una página que se llama Tribuna de Periodistas, que me han manifestado que son servicios, que son los que tiraron pescado podrido en la desaparición de Jorge Julio López, en donde salen a pegarme a mí, haciendo un montón de cosas que no me afectan para nada, al contrario, viniendo de esa cloaca me enaltece. Pero no puedo menos que pensar que también es la primera etapa donde empiezan, como ya pasó en la causa Solana, donde le pegaban a Sergio Heredia, claro. Y después ya le empiezan a pegar a la familia. Entonces, esto es lo que advertimos, pero también nos vamos a adelantar, vamos a estar en Buenos Aires, vamos a dar una conferencia de prensa en Buenos Aires a todos los medios, donde vamos a poder decir muy tranquilamente todo lo que estamos pensando, todo lo que pasó, porque afortunadamente no solamente hablamos con ustedes, porque es importante hablar con ustedes, sino que hicimos un laburo en el expediente, advertimos las irregularidades, las denunciamos a tiempo y nos hemos anticipado en un montón de cuestiones. No hemos anticipado porque, no porque uno sea muy sabio, o haya leído mucho, o sea muy inteligente, sino porque las vio todas como pasan, las vi todas en estos 8 años y medio que nos pasó con Solano. Sé cómo es el interés de algunos medios, que te dan cobertura, te dan cobertura, te dan cobertura, y cuando les conviene y la situación está confusa, te sacan la cobertura y queda toda la nebulosa, como que pasó algo, pero que no sé qué pasó, y bueno, es lo que hubiera pasado si no insistíamos como que Facundo hubiera estado en Bahía Blanca. Este medio, la cloaca hasta la brújula, decía que había muchas personas que habían visto en Bahía Blanca. Nadie lo vio en Bahía Blanca. Nunca llegó a Bahía Blanca. No, esto era más que obvio, por más que lo dijera el portal o el medio la brújula. Una cosa que a nosotros nos llamó mucho la atención es que Bernie, la bonaerense, está corrida, ¿verdad?, de toda investigación en este momento. Manotropo. Claro. Entonces, ¿por qué Bernie se entera de la aparición del cuerpo? Es decir, ¿por qué? Supongo que el fiscal, no puedo suponer otra cosa, que el fiscal se comunica con Bernie para comentarle los nuevos actuados, los nuevos hechos que fueron apareciendo, y Bernie habla de el encuentro de la mochila cuando lo que apareció fue una zapatilla. Por esa razón, no sé quién le dice esas cosas al señor ministro respecto de esa llamada o de la comunicación que él me achaca y me dice que me va a hacer juicio. Bueno, hay una maldición gitana que dice pleitos tenga y los gane, así que si me hace juicio, bueno, que le metan, no tengo, a eso no le tengo miedo a nada, al señor Bernie, que me haga juicio, porque no estoy haciendo nada incorrecto. Lo que yo me refería a esa llamada que tuvo el señor ministro, no lo inventé yo. Estábamos en el medio de la nada, estábamos a 10 metros del cadáver o el esqueleto, que supuestamente que para Cristina de Facundo, no se veía absolutamente nada, estaba todo oscuro, y ahí, en ese momento, estaba el fiscal, estaba un subcomisario, que le acerca al fiscal un teléfono, y donde Cristina Castro, la mamá de Facundo, ve el nombre de Sergio Bernie. Y ella es la que dice, ella es la que nos comenta a Luciano Pérez, el otro abogado, y a mí, que Sergio Bernie estaba hablando con el fiscal. En virtud de eso se dijo todo lo que se dijo, y si Cristina se habrá equivocado porque no vio bien, o porque en ese momento 11 de la noche, imagínense 11 de la noche, un frío terrible, se puede haber confundido, ¿no? Entonces tal vez, si quiere Cristina, tendrá que pedir disculpas. Ahora, usted me pregunta a mí, más allá que sea el abogado Cristina, si le creo a Cristina que dice que vio, que decía Sergio Berni, el teléfono que le dieron al fiscal y el fiscal habló, o si le pregunta si le creo a Sergio Berni, yo le creo a Cristina con los ojos cerrados, ¿no? No queda, no tengo mucha duda. No es para dudar, me parece, por más que sí seas el abogado de Cristina, no es para dudar, porque sabemos cómo se van armando las cosas. Bueno, la otra entrevista de este programa, te lo adelanto también porque vos me hablabas de tus otros casos, ya charlamos nosotros con Rosa Bru, que ayer se cumplieron 27 años de la desaparición con el asesinato en la comisaría de La Plata de Miguel Bru. 27 años, no es broma, y nunca apareció el cuerpo. Es así, como nunca apareció el cuerpo de Daniel Solano, a pesar de que condenamos a prisión perpetua a 7 asesinos desaparecedores que estuvieron 3 años y medio presos, y que aún de haberlos condenado en agosto de 2018, sentencia confirmada en diciembre de 2018, recursos extraordinarios rechazados, están esperando que los señores jueces de la Corte Suprema, cuando quieran, cuando tengan ganas, cuando el COVID se lo permita, cuando no estén estresados, resuelven de una vez un recurso de queja que les permite a estos 7 desaparecedores cobrar su sueldo de policía, portar sus armas y estar parando a cualquiera en algún retén de Río Negro. Entonces, por supuesto que tanto como en el caso de Miguel Bruce, como el de Jorge Julio López, como en el de Santiago, en el de, Luciano Arruga, en el de Daniel Solano, y en este caso uno sabe que acá lo que interviene es todo el Estado, no solamente la policía, por más que sea el brazo ejecutor de las cuestiones que están pasando, y en la mayoría de los casos... Y, nos olvidemos de Rafael Nahuel, que ahí es directamente está la prueba, sigue flotando, y sin embargo los albatros siguen caminando. No, por supuesto, yo lo que pasa es que mencioné los desaparecidos, si vamos a mencionar los gatillos fácil, y creo que tenemos, no sé, de ahora hasta el programa de día de mañana hablando de todo eso, entonces sí, claro. Obviamente que no me olvido de Rafael Nahuel, nada más que no te lo decía específicamente a vos, se lo estaba diciendo a la audiencia, ¿no? sí, por supuesto, claro que hay impunidad, sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo crees que continúa esto mañana? Bueno, nosotros tenemos conversaciones permanentes con Cristina y con Luciano. Cristina no quiere dar reportaje, ha quedado... no sé cómo habrá quedado, cómo quedarías vos después de estar todo un día viendo el cadáver de tu hijo, llegar a la comisaría y hacer el acta. Ahí me di cuenta, ¿viste? Cuando caen 1000 kilos arriba del cuerpo una persona que lo soportó con mucha dignidad. Entonces, ella prefiere no dar reportaje, pero sí hablar. Ya ha estado hablando con la DOVIC, ha estado denunciando situaciones que han ocurrido dentro del expediente a cargo de la justicia federal, a cargo de la fiscalía. Estamos analizando de ir a Buenos Aires la semana que viene cuando se practique la autopsia. Nosotros somos los que estamos dando notas permanentemente, todos los días, porque no porque me encante salir, la verdad, a veces un vampirismo, ¿no?, de los medios, pero es una función que uno tiene que hacer para bien claro decir qué es lo que está pasando, porque si no, los servicios siguen operando y todos los días van tirando carne podrida, y ahora la finalidad que viene es ensuciar a Facundo después de muerto. Entonces nos tenemos que adelantar a eso, tenemos que decir con claridad todo lo que pasa, y en esa función estamos. Muy bien, no te queremos molestar más, para que también tengas tu lugar de descanso, tus tiempos de descanso. ¿Algo que quieras agregar para ir terminando? No, obviamente que muchas cosas. Yo te agradezco la posibilidad de hablar con ustedes. Entendemos que esto sigue y obviamente que vamos a necesitar que me llame nuevamente, como nos ha llamado, para seguir contando la situación, por lo menos lo más relevante que se puede contar a esta altura de la investigación. Muy bien, entonces ya sabes que los micrófonos de La Deuda Eterna están abiertos para cuando ustedes lo dispongan. Te mando un saludo y te agradezco en nombre de Cristina, en nombre de Luciano Peretto, el otro abogado, de Lautaro y Jonathan, los hermanos de Facundo, y de toda la gente de a pie que quiere verdad y justicia de lo que pasó con Facundo. Muy bien, nosotros también queremos eso y de todos los demás. Un abrazo grande. Otro para vos. Hasta luego. Hasta luego.

finalizamos otro programa de La Deuda Eterna, en lo que podríamos decir que se identificaron más que nunca los pilares con los que tratamos de responder a esta cultura represora y específicamente al debate de las derechas y sus libertades sobre nuestros derechos. Serán entre los tres pilares. Pudimos conversar con Rosa Bru, la mamá, para tener memoria. Hablamos con Vicentini, los trabajadores hostigados, para tener verdad, y nos preguntamos qué pasó con Facundo a partir de la charla con Leandro Aparicio para demandar justicia. Más que nunca, la memoria, la verdad y la justicia como política de una nación que se la debe constantemente, porque si no, sabe en lo que recae, o si no, en el error constante en el que se sostiene. Una lucha que creo que la pandemia espera reflotar la idea de la necesidad de salir de la opresión de clases, justamente en las acciones de las instituciones que hay de este Estado para mantenernos a la raya o por lo menos en libertad condicional. Darío, muchísimas gracias por tu producción. Las entrevistas más pertinentes en un momento más crítico en los que son los derechos humanos, un nuevo gobierno que vuelve sobre las mismas pisadas que los anteriores. Muy bien, Alejandro, dijiste absolutamente todo, nada para agregar. La despedida, un saludo a Majo Lombardo, un abrazo grande y nos encontramos en una nueva Deuda Eterna el miércoles de la semana que viene. Nos vemos, Darío, nos hablamos y nos escuchamos. Esto fue La Deuda Eterna.